la gravedad material es la culpable de que ella no pueda salir en la graduación que le pertenece. Esto no sucede con la energía pensamiento negativa enferma, ya que su hábitat natural es la materia, por lo tanto es la materia la que le da la fuerza para expresarse y ejecutar su negatividad. Por esta razón todos nosotros estamos trabajando para que ustedes levanten el electromagnetismo ahora que están encarnados. Por ejemplo, levantar el electromagnetismo ustedes acabarán con el cáncer llamado ambición. ¿Por qué? Porque estarán emanando energías pensamientos de alto nivel vibratorio, o sea, serán glóbulos blancos que acabarán con la enfermedad. ¿Qué significa? En todo este tiempo nosotros, sus hermanos mayores, hemos trabajado paralelamente en la curación de los dos cuerpos, material y psíquico. El cuerpo psíquico, fue y es trabajado por nuestros hermanos eremitas, desde hace 150,000 años. El cuerpo material fue y es trabajado por nosotros los Elohim desde hace 150,000 años también. Nosotros los Elohim fuimos los responsables de evolucionar sus cuerpos materiales, infundiéndoles nuestro ADN en el código genético. Así ustedes fueron transformando lo burdo en sutil y hoy en día no son ni remotamente los de ayer. Trabajando en conjunto, con nuestros hermanos los eremitas, pudimos elevar la frecuencia y vibración energética del ADN. Actualmente estamos infundiéndoles el conocimiento de la alimentación sana, para que a través de ella, ustedes puedan llegar a desintoxicarse de las energías cinabrias y puedan expresar la luz desde un cuerpo material. Desintoxicar la energía materia, significa elevar el electromagnetismo conjuntamente con la elevación de las energías pensamientos. Esto hará que la luz, glóbulos blancos, se reproduzca y combata la enfermedad cinabria y al hacerlo los hologramas trabajarán adecuadamente. 167, ustedes son hologramas. Sí, somos hologramas palpables y muy sutiles. Absolutamente todo en la existencia del ser uno son hologramas, unos muy sutiles y otros muy densos. El universo, o sea el ser uno vive y existe a través del electromagnetismo. El electromagnetismo es el alma del universo y el alma es un holograma compuesto de miles de millones de programas que lo hacen funcionar. El holograma va pasando de grado en grado, de plano en plano y de dimensión en dimensión, cada vez que lo hace se adapta y se convierte en sutil o denso, depende del electromagnetismo, el cual lo hará funcionar más rápido o más denso. 168. Nosotros entonces estamos completamente vigilados entre los voluntarios ayaplianos de las naves, ustedes y los eremitas.